Imaginar si sí, la ventana más triste que jamás hemos podido abrir en la cadena SER. Es la ventana más triste porque estamos físicamente en la calle Téllez número 30, estamos muy cerca de la estación de Atocha y nos encontramos en el piso de unos vecinos que nos han acomodado. Frente a nosotros, José Antonio, pues tenemos uno de los trenes donde han sufrido las explosiones, por tanto tenemos un tren de cercanías completamente destrozado, desde el cual en estos momentos estaban sacando uno de los cadáveres. Saben los oyentes que quedan aún muchos cuerpos dentro, uno de ellos lo estaban sacando. En estos momentos tenemos el coche fúnebre frente a nosotros. Es un espectáculo dantesco el que estamos viviendo y el que hemos querido vivir. En nombre de todos los compañeros de la cadena SER, en nombre de todos los oyentes de la cadena SER, era la mejor forma de dar el más sentido pésame a las víctimas y a tantas familias destrozadas en este día de hoy. Por eso estamos aquí, estamos en Madrid en un día gris y estamos en esta calle Téllez número 30. Me gustaría, José Antonio, que para empezar esta ventana especial nos resumieras informativamente todo lo que sabemos hasta ahora. Bueno, pues es tremendo. Son 175 los muertos, más de 900 heridos. Es el último dato oficial admitido de la masacre. Estamos sin duda ante el mayor atentado de la historia de nuestro país, que según el Ministerio del Interior es obra de ETA. Los artefactos estaban compuestos por dinamita y titadine, que es el mismo explosivo que utiliza habitualmente esta banda terrorista. Han sido 13 las explosiones que han sacudido la vía férrea en el tramo comprendido entre Santa Eugenia y Atocha, en la zona sur de Madrid, una zona evidentemente pues en la que vive pues gente trabajadora, gente obrera. Tres de las explosiones se han registrado en la última estación, cuatro en las proximidades de la calle Téllez, una en la estación de Santa Eugenia y dos en una de las zonas más populares de Madrid, la estación del Pozo del Tío Raimundo. ¿Qué podemos decir, Gemma? Bueno, pues que Madrid se ha movilizado, se ha volcado de forma inmediata una vez más. En apenas unas horas se han cubierto todas las necesidades de sangre en la capital, aunque se ha hecho un llamamiento para que en los próximos días la gente vuelva a donar, porque hay más de 900 personas heridas y alguien puede necesitarlo. Los principales hospitales de Madrid, el Clínico, el Gregorio Marañón, el Hospital de la Princesa, muchos otros de campaña se han montado en varios puntos de la capital, están trabajando sin descanso para atender a las víctimas y a los familiares, muchos de los cuales continúan sin localizar a sus seres queridos. Algo importante, los teléfonos habilitados para ello son el 112 para las llamadas desde Madrid o los números 900-150-000 y 902-150-003. Son los teléfonos habilitados por el Ministerio del Interior. Vamos a repetirlos de nuevo. 900-150-000 y 902-150-003. El drama se traslada ahora al pabellón sexto del IFEMA, en el campo de las Naciones, donde han comenzado a llegar ya los restos mortales de los fallecidos. Pues gracias, José Antonio. Y fíjense que en estos momentos, mientras José Antonio les estaba hablando, le estoy escuchando y de uno de estos vagones que está completamente destruido, por la mitad del vagón hay un boquete enorme. Los cuerpos de bomberos están sacando de nuevo en camilla otro cadáver cubierto con una lona de color negro. Los servicios sanitarios lo están sacando de allí. Es tan terrible imaginar que la persona fallecida allí, a la que no conocemos, pero nos la podemos imaginar esta mañana saliendo de Alcalá de Henares o saliendo de Guadalajara y yéndose a Madrid, a la estación de Atocha, porque en Madrid tenía que ir a estudiar. Nos comentan que ha habido muchos jóvenes entre los muertos, muchos trabajadores, gente inmigrante, pues que venían a la ciudad a trabajar y que ahora están saliendo de este tren en una camilla, están saliendo muertos. Hay un cadáver ahora mismo a 20 metros de donde estamos nosotros. Juanjo Millás está aquí a mi lado y está contemplando este mismo espectáculo. Juanjo, buenas tardes. Hola, Gemma, buenas tardes. No sé qué sientes tú ante lo que estás viendo, Juanjo. Bueno, pues hemos entrado efectivamente en una casa que no es la nuestra, como el que entra en un cuerpo que no es el suyo. Hemos atravesado un pasillo lleno de olores íntimos, como los olores que tiene cada familia, cada casa, y hemos llegado a esta habitación que da a una calle, que es como una calle trasera, que habitualmente supongo que es una calle muy poco transitada. A no más de 15 metros tenemos dos coches mortuorios, luego hay una valla de cemento que separa, digamos, en las casas de las vías. Esa valla de cemento, sobre esa hay decenas de botellas de agua que han consumido los bomberos, los servicios sanitarios. Algunas de estas personas en los servicios sanitarios las hemos visto en algún momento tumbadas sobre el césped, agotadas, deben llevar trabajando desde las 8 sin parar. Y un poquito más allá, unos metros más allá de estas botellas de agua, están los vagones. Quizá ustedes escuchen el ruido de los cascotes ahora mismo. Están los vagones y de esos vagones hay tres destrozados, con unos boquetes enormes abiertos. Los bomberos han colocado en uno de ellos mantas, colchas que seguramente les han prestado los vecinos para trabajar con un poco de intimidad, para resguardar la intimidad de los fallecidos. Y la verdad es que hay una impresión de que realmente han arrebatado el destino de cada una de estas personas, ¿no? El pequeño o gran destino de cada una de estas personas que esta mañana iban a vivir su vida cotidiana, a trabajar. Madrid ha sido durante toda la mañana, ha tenido una, los teléfonos móviles han formado una especie de cúpula de terror, de miedo, de ansiedad, porque todo el mundo intentaba localizar a alguien. Me contaba una mujer que intentaba localizar a su hijo y que le ha reñido porque habitualmente lleva el móvil descargado, no lo cuidan. Los móviles han cumplido hoy una función tremenda, aunque también en algún momento se han colapsado. Y Juanjo, iremos describiendo todo lo que estamos viendo. Sobre todo, Juanjo, nos es tan familiar este tren de cercanías, ¿verdad? Claro. Esta no es una imagen que nos llega de lejos, no es una imagen de ese terrorismo que nos llega de Oriente, por ejemplo, donde vemos un montón de muertos. Esta es una imagen de un tren de cercanías que todos hemos cogido tantas veces y a una estación a la que todos hemos llegado tantas veces, como es la estación de Atocha, en una ciudad tan acogedora como es Madrid, porque si algo es para mí Madrid es que es una ciudad que siempre te acoge bien y por eso en Madrid nunca es tan te triste, preguntan de dónde eres. Nunca te preguntan de dónde eres, nunca te preguntan qué has venido a hacer aquí, y en el día de hoy todo el mundo sabe qué es lo que hemos venido a hacer aquí. Hemos venido a contar esta tragedia. Estamos, como dices, en una casa, la casa de Rosa María. Rosa María, muy buenas tardes, gracias por acogernos aquí. Hola, buenas tardes. Rosa María, ¿le puedes contar a los oyentes de la cadena SER cómo has oído tú esta mañana la explosión y cómo ha sido? Pues en realidad es que me acababa de levantar y la primera explosión que he oído pues ha debido ser la de Santa Eugenia o la del Pozo, porque aquí no se veía nada, y cuando estaba haciendo la cama ha sonado la segunda explosión, que era justo en el momento en el que pasaba el tren. Y se ha llenado todo absolutamente de humo, y me he asomado a mirar qué era lo que había pasado, ya un poco nerviosa y chillando, y es cuando ha explotado el que está justo frente a la ventana, que está abierto para arriba, y ha venido una bola de fuego con todo lo que se ve por el suelo. He echado a correr a chillar, me he vuelto a asomar y ya solamente había gente que salía andando como podía, y un olor a chamusquina, no se veían bien los vagones, y solo sabíamos que había pasado algo tremendo, tremendo, tremendo, nada más. ¿Tú no has ido a trabajar hoy? Sí, yo es que soy profesora del Colegio Virgen de Atocha, que está aquí al ladito, y sí que he acudido como puedo ir andando, pues he ido a las 9 de la mañana, hemos estado allí, hemos estado viendo, porque muchos de nuestros alumnos vienen, y profesores, viven en Santa Eugenia y viven en estos coches, y de hecho tenemos algunos alumnos ingresados, y uno de ellos no demasiado bien, una de ellos. Y después pues hemos estado allí haciendo lo que podíamos y nos han desalojado cuando nos hemos puesto a las órdenes de la Protección Civil, que nos ha mandado hasta Mariano de Cavia con todos los alumnos. Y pues es un colegio que tiene, para que se haga una idea, algo así como 1.500 alumnos. No han llegado todos, la verdad. Algunos se han ido antes, pero hemos tenido que irnos con todos los alumnos, Reina Cristina hasta arriba, sin los críos sin desayunar, asustados. Unos más pequeños que otros, pero todos muy mal. ¿Y sabes si todos tus vecinos están bien? No, todos los vecinos creo que no, pero porque, por ejemplo, el tío y el primo de Sara, que ahora va a venir, que va a hablar, pues ellos han estado en el hospital esta mañana. Sí, tenemos a Severino Donate, precisamente, gracias, Rosa María, en este piso donde dices, Severino, estás, creo que encima de nosotros, ¿no? Buenas tardes. Sí, un poco a la derecha de vosotros, en otro primero, en el primero 2 del portal 11. Estamos con don Francisco Torres, que tiene sobre la cabeza una brecha muy grande, un vendaje aparatoso. Está en compañía de su hijo Jorge Torres y nos va a contar, don Francisco, a ver qué es lo que ha pasado esta mañana, cómo ha sido todo. Pues mire usted, yo he sentido la explosión terrible y estaba en mi cuarto, que duermo ahí, y automáticamente he salido corriendo. Vamos a ver, vamos a hacer el camino. Usted sale corriendo hacia... hacia esta habitación que hay aquí enfrente, o sea, esta misma. Y como esta habitación que da justo a las vías del tren. A las vías del tren. Y entonces aquí duerme mi hijo y lo lógico de todo padre, venir a ver cómo está. Mi hijo estaba tirado en el suelo porque ha movido la cama de una manera espantosa. Mi hijo tiene 17 años y pesa casi 85 kilos. Jorge, ¿te puedes acercar aquí un momento? Jorge, ven para acá. ¿Tú con la primera explosión qué te ha pasado? En la primera explosión estaba tumbado en la cama y de la fuerte que ha sido pues me he caído al suelo, empotrado contra el armario. En el momento ese ha venido mi padre y en el momento que estaba frente a la persiana, la explosión se ha estrellado. Bueno. La ha dado de frente en toda la cara. Ha sido la puerta de un vagón que se ha empotrado contra la ventana y luego obviamente ha caído a la acera, pero quedaba una rendija de unos 15 centímetros y por ahí, que han roto todos los cristales, ha entrado algo, no sé qué, que me ha golpeado fuertemente en la cabeza, me ha dejado medio contusionado. Inmediatamente me he puesto en pie en la medida que he podido, entre cristales y demás desperfectos. Me he ido al baño, he cogido una toalla, me la he puesto sobre la frente, me la he apretado fuertemente y me he ido ahí a la calle, que estaban instalando unas tiendas de primeros auxilios o algo por el estilo. Y entonces, visto la masacre que había a mi alrededor, consideré que lo mío no tenía importancia y me fui. Mi cuñado me llevó al Gregorio Marañón, y allí hay que rompernos una lanza 7 para el personal de allí, porque es emocionante cómo trabajaba todo el mundo y cómo se manifestaba todo el mundo de ayuda, incluso personas, médicos, enfermeras que pasaban por allí con ropa de paisano, estaban atendiendo allí a todo el mundo, lo cual quedo muy agradecido. Claro. Severino, muchísimas gracias. Vuelvo luego contigo. Creo que te vas a trasladar a casa de otro vecino, ¿verdad, Sebe? Sí, porque este edificio ha vivido una auténtica osadía también. Es que hay que destacar, ha dicho con qué rapidez, bueno, siento tenerles que comunicar que de nuevo otro cadáver y otro cadáver están siendo evacuados en estos momentos del vagón de tren que tenemos aquí enfrente. Es una imagen tan triste, vuelvo a repetirla, de una camilla llevada por personal sanitario, por los bomberos, y en una lona negra un cuerpo, bueno, pues de alguien que esta mañana vivía y que se iba a Madrid a trabajar o a estudiar. Decía que el personal sanitario ha trabajado con muchísima rapidez, y fíjense que Merche, que es la mujer de nuestro querido compañero Carlos Bustillo, ven aquí, Merche, que no puedo llegar a ti. Eres enfermera, ¿verdad? Y vives aquí mismo, bueno, en la puerta de al lado. Vivo aquí mismo, en la puerta de al lado, sí. ¿Y por la mañana has sido de las primeras que has bajado aquí a ayudar? Sí, te cuento. He bajado a trabajar porque trabajo justo en un centro médico aquí abajo, un centro médico privado, y a las 8 menos 20 ha habido una explosión y 30 segundos más tarde otra. Yo pensando que era en el bloque o en el edificio, he salido corriendo pensando pues que habría explotado algo, y cuando me ha dicho, me he encontrado un vecino y me ha dicho que no, que había explotado un tren. He salido fuera y no había nadie, no había llegado policía todavía ni nadie porque acaba de pasar, y he saltado por justo ese muro que me han ayudado a subir pues gente del tren. Al verme vestida de blanco pues ellos han pensado que era el SAMUR que llegaba, y le he dicho pues no tengo medios para hacer nada, y me ha dicho es que hay un señor desangrándose y demás. Había cadáveres por el suelo, por las vías, y mucha gente deambulando por las vías, la verdad. ¿Deambulando con qué actitud? Pues es que no estaba muy claro porque había humo, no era de día todavía, claro. Y entonces la gente no sabía, estaba confundida, no sé, iba para todos los lados. O sea, no iba hacia acá, iba hacia todos los lados. Y entonces me he ido al centro médico y he cogido guantes, algodón, pues todo un poco de urgencia. He taponado pues lo que había, torniquetes, primera urgencia. Hasta que ha llegado el SAMUR, el 061, y en el Daoíz y Velarde se ha montado un poco el hospital provisional. Y allí, pues no sé, habremos atendido a unas 100 personas. ¿Qué tipo de atenciones les dabas, Merche? Yo solamente he cogido vías, como unas 30 vías. Vías para poner sueros, y unas 30 vías es lo único que he hecho, la verdad. Se nos han muerto 5 personas dentro y el resto han evacuado 5 personas, las más graves, bueno, en helicóptero, y luego pues se han llevado bastantes que consideraban que es que no sabíamos cuál era lo más grave, porque claro, era mucha confusión la que había. Entonces, bueno, pues lo que se palpaba en el ambiente era confusión, pero por todos, por gente de los trenes, por sanitarios, por todo el mundo. Había confusión por todo el mundo. Y es lo que he podido vivir y lo que he podido ver. ¿Con qué tranquilidad lo cuentas y qué poca importancia te das, Merche? Vaya trabajo has tenido que hacer, oye. Un Orfidal y un Lexatin. Llevas un Orfidal y un Lexatin. Y así pues te deja un poco más serena y puedes... Luego ya a la tarde veremos a ver cómo responde el cuerpo y la mente. ¿Tienes un niño pequeño? Tengo un niño de 15 meses. ¿Y qué es lo primero que has hecho cuando has oído...? Lo primero que pensaba en mis hijos, pensando que había explotado algo dentro de aquí. Y los vecinos que yo veía que salían, le pedía que tiraran mantas y mantas. La colaboración de toda la vecindad ha sido estupenda porque han tirado mantas, han bajado a botellas de agua... Y la respuesta ha sido muy buena, ha sido buenísima, porque mantas ha habido, bueno, muchísimas, y botellas de agua, y gente a ayudar, y muy bien. La verdad que el personal ha respondido muy bien. Merche, muchísimas gracias. Merche va con estos interfonos que tenéis las mamás, por si llora el niño, ¿no? Menos mal que no ha llorado. Mientras tanto, nuestro compañero Javier Manzano está en el estudio. Javier, hola, buenas tardes. Hola, Gemma, buenas tardes. Creo que tienes número de víctimas actualizado, ¿no? El último balance, según fuentes policiales, son hasta esta hora 186 personas muertas en estos atentados. Javier, tengo aquí a mi lado a tres personas que tú conoces muy bien, porque además me has ayudado a que pudieran estar aquí con nosotros. Tenemos al vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo. Buenas tardes, señor Cobo. Buenas tardes. ¿Cómo ha sido su jornada de hoy, señor Cobo? Pues como la de todos los que estamos aquí, muy dura, inolvidable, horrible, que nos ha llenado de dolor, de rabia, de indignación, pero al mismo tiempo, pues por el puesto que ocupamos, pues manteniendo la serenidad porque ha habido que hacer muchas cosas, coordinar a mucha gente y tratar de ayudar a todas estas personas que necesitaban ayuda, ¿no? Pero cuénteme todo el operativo, porque creo que hay que felicitar al Ayuntamiento de Madrid por lo bien que ha organizado todo de momento el día de hoy. Y quiero que usted me lo cuente, es decir, que me cuente desde el primer momento cómo se organiza una catástrofe, una desgracia de este tipo a nivel sanitario y, bueno, en todos los aspectos. Bueno, pues le cuento desde el inicio, pues poco antes de las 8 de la mañana, cuando estamos yo por lo menos a punto de salir de casa, pues el concejal de seguridad, Pedro Calvo, que es de quien depende el SAMUR, bomberos, policía municipal, avisa al alcalde, me avisa a mí, que ha estallado una bomba. Al principio una bomba, luego dos bombas, luego tres bombas, y nos sitúa en el lugar de los hechos. Tanto el alcalde como yo mismo venimos hacia Atocha. Hay un primer momento que, lógicamente, no se puede pasar, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad, y concretamente los equipos de desactivación, que luego confirman que podría haber... Nuevas mochilas, eran explosivas. Ya accedemos, hay una situación horrible, dantesca, de las que no se olvidará en la vida, que todos pueden imaginar ante la brutalidad, cuerpos desmembrados, una situación, como digo, tremenda, inolvidable. En ese momento se produce un grito desgarrador, echándonos fuera. Fuera, empezamos a correr porque la policía nos echa, son los que nos van empujando. Parecía que un perro detecta una sustancia explosiva y tenemos que salir. Acudimos al resto de lugares en los que también había ocurrido estos atentados, tanto en El Pozo como Santa Eugenia. En El Pozo se produce la misma situación y explota cuando estamos fuera un nuevo artefacto, este ya controlado por la policía. Bueno, en esas horas, con el problema al que se refería antes Juanjo Millás, de una saturación enorme de módulos, de móviles, todo Madrid llamando, todo Madrid preocupándose por algún conocido, algún familiar, pues coordinamos a través de un vehículo especial que tiene el SAMUR, pues a todas las fuerzas que dependen del Ayuntamiento, servicios sociales, bomberos, policía, al mismo tiempo con la Comunidad de Madrid, y todo ello bajo la dirección del Ministerio del Interior y Delegación de Gobierno. Nos convoca el ministro Acebes en el Ministerio del Interior a una reunión poco antes de las 11 de la mañana. Antes he hablado también con mis compañeras en el grupo municipal. Bueno, hablamos con mucha gente. Allí pues tratamos de seguir organizando lo que ya se había iniciado ante el temor muy importante que se pone encima de la mesa de que pueda ocurrir como de hecho se pudo controlar, nuevos atentados y nuevas víctimas, con lo cual también impedían en muchos casos el acceso pues de las comisiones judiciales, incluso de sanitarios también en algún momento cuando eran desalojados de los lugares de los atentados. Y bueno, todo el dispositivo se pone en marcha y yo lo he dicho antes, se ha comentado antes y lo digo ahora también, los servicios del Ayuntamiento de Madrid se han portado fenomenal, fenomenal. En los hospitales de Madrid han acudido los que tenían que entrar a trabajar y los que no, los que tenían que salir se han quedado, se ha atendido pues en una situación de emergencia activada por todas las administraciones a todo el mundo. Ustedes han dado el ejemplo de la donación de sangre que ha acudido pues todo Madrid, y es bueno recordar que probablemente la semana que viene les necesitemos también y deben estar allí. Señor Cobo, perdone, ¿quiere que le cuente una cosa? Esta mañana a las 9 de la mañana ha sonado un teléfono en mi casa, era una amiga mía llorando y me decía, quiero dar sangre. Yo estaba en Barcelona esta mañana y me decía, quiero dar sangre, ¿cómo lo hago? Y le he dicho, pues no lo sé, voy a llamar a la cadena SER y voy a ver. Dices que quiero dar sangre para ellos. Y en una emisora, en Cataluña Radio, emisoras de allí, de Cataluña, pues no paraban de llamar oyentes. Se lo digo para trasladarle la solidaridad pues de un pueblo que es el catalán y que usted supongo que lo siente cerca, todos ustedes lo sienten, pero al menos es de donde yo vengo y quiero que sepan que esto debe ocurrir en todas las comunidades autónomas, pero al menos de donde yo vengo, que sepan que todo el mundo estaba consternado y queriendo hacer algo, ¿no?, por los madrileños. Tiene usted razón. Hoy, en una declaración institucional que hemos hecho los tres grupos, pues hemos recordado que Madrid es la capital de España, es la capital del Estado porque lo dice la Constitución, pero hoy es la capital en el corazón de todos los españoles. Y los representantes de los ciudadanos de toda España, y voy a citar porque usted lo ha citado de donde usted viene, pues nos han llamado. Yo en algún momento he estado presente cuando han llamado al alcalde, y en otros muchos, pues la verdad no hemos podido atenderles porque nos llamaban para decirnos pues la solidaridad que tenían y ofrecernos de todo, pues, pero en el ejemplo del sitio donde usted viene, pues tanto Clos como el expresidente Pujol y yo estaba adelante, pues han llamado al alcalde de Madrid, pero también lo ha hecho Paco Vázquez, lo ha hecho Rita Barberá y lo ha hecho muchísima gente, y a todos aquellos que no hemos podido contestar, que sepan que, bueno, pues que agradecemos pues esas llamadas y esos ofrecimientos. Lo importante ahora, yo creo que lo importante es primero estar con la rabia que tenemos todos, porque es innegable que tenemos que tener una rabia, pero también estar serenos. Y el pueblo de Madrid, que es un pueblo, como decías antes, acogedor, un pueblo que sabe muy bien recibir a todo el mundo, hoy tiene que saber también y tiene que saber estar en esa rabia y en ese dolor, pero muy serenos. Mañana vamos a estar en una manifestación, como ha hecho siempre esta ciudad, como ha hecho esta comunidad, como ha hecho España, manifestando que somos la inmensa mayoría de los españoles los que sentimos ese dolor. Y yo quiero desde aquí también pedirle a la gente que, y lo digo y lo han dicho muchos dirigentes políticos hoy, sin pedir el voto para nadie, ni para mi partido y otros dirigentes tampoco lo pido, pero que vayan a votar el domingo, a quien quieran votar. Ha aludido varias veces, perdón, solo decir que están aquí sus compañeras en el ayuntamiento, que está la portavoz en el ayuntamiento del Partido Socialista, Trinidad Jiménez, y también la portavoz de Izquierda Unida, Inés Sabanés, que, ¿sabéis qué voy a hacer? Hago una pausa, ¿me dejáis? ¿Me dejáis que ponga un poco de publicidad? Y así me coloco cerca de vosotras y podemos continuar esta charla también con Juanjo. Hacemos una pausa, señores, ha salido un poquito de sol, es que les estamos hablando, como les he contado antes, desde una casa y desde una ventana. Físicamente estamos hoy asomados a una ventana desde donde vemos uno de estos trenes donde se han producido las explosiones. Hacemos esta pausa, son 2 minutos, ahora mismo continuamos esta ventana hoy hablándoles desde Madrid. La Ventana, Cadena SER. ¿Sabías que cada año se abren en España más residencias para la tercera edad? ¿Y sabías que la manera de conseguir un puesto de trabajo en alguna de ellas es con la preparación profesional que proporciona el curso CCC de Auxiliar de Geriatría? Nuevo curso CCC de Auxiliar de Geriatría. Infórmate, CCC 902-2021-22. Papá, ¿me prestas la bici este fin de semana? La bicicleta ni lo sueñes. Si quieres, llévate el coche. Cada día más gente se toma la vida de una forma más sana con Biofrutas Pascual. El alimento completo a base de leche desnatada, zumo de frutas, vitaminas A, C, E y fibra. El complemento ideal para tu dieta diaria. Biofrutas Pascual. Elige lo más sano. Bueno, se dice que este curso de la universidad es el más fácil. Ya, eso dicen. Por eso este año quiero aprovechar el tiempo y aprender inglés de una vez. Pues sí, porque si no, lo tenemos claro para encontrar trabajo. En Home English, aprender inglés de una forma fácil solo depende de ti. Aprende inglés por internet, a tu ritmo y con un profesor personal. Llama al 902 23 23 23. Además, solo por informarte, conseguirás un práctico diccionario de 6 idiomas en CD-ROM gratis. Llama a Home English, 902 23 23 23. La Ventana, Cadena Ser, con Gemma Nierga. Mamá, para mi cumple quiero leche Lauki. Y si es Lauki Calcio, mejor. Hija, ¿y el carnet de conducir? Eso ya lo regala Lauki. Y tarjeta Sol Re-regalo, cheques de 600 euros, el seguro del coche y un Peugeot 307 Wagon Station. ¿Algo más? Infórmate en todos los envases de leche Lauki. Radio Madrid. Cadena Ser. Quintas jornadas sobre enfermedades degenerativas de la retina. Del 12 al 13 de marzo en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Organizan la Asociación Retina Madrid y Fundación Jiménez Díaz. Colabora el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Más información en el 91 521 6084. Él no ha dejado de pensar en ti ni un segundo. ¿Y no va siendo hora de que pienses tú en él? Ven a Bodivel y llévate con tu compra un exclusivo reloj para regalárselo en el Día del Padre. Verás cómo se sorprende. Infórmate. Bodivel, cómplices de tu belleza. Escucha detenidamente este número. 902-402-404. ¿Sientes algo especial? Prueba otra vez. 902-402-404. ¿Nada? Pues miles de niños del tercer mundo cambian su vida gracias a él. Llama ahora y apadrina un niño. Son solo 18 euros al mes. 902-402-404. Ayuda en acción. Aquí nos vendría bien un Biombo Deco. ¿Y qué tal una lámpara modernista? Vale, y ahí enfrente un reloj musical. ¿Y a qué tienda vamos? Feria de Madrid crece con Almoneda, la feria de antigüedades y galerías de arte. Busques lo que busques, lo vas a encontrar en el Parque Ferial Juan Carlos I, del 6 al 14 de marzo, abierto al público. Feria de Madrid crece contigo. Radio Madrid, Cadena Ser. La radio es así. En Barcelona el Real Madrid buscará la Copa del Rey. Y los aficionados buscarán entradas para la final, porque del viaje ya se ocupa el Gong Viajes. Avión, ida y vuelta, incluido traslado al estadio, 200 euros. Autocar de lujo, ida y vuelta, 45 euros. Al Gong Viajes, 902-300-600. Teatralia, octavo festival de artes escénicas para niños y jóvenes. Teatralia, teatro, circo, danza, música, títeres, artes sensoriales, exposiciones, talleres, del 6 al 28 de marzo. Patrocinan El Mundo, Telemadrid y la Cadena SER. Organiza la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid. Madrid.org. Radio Madrid. Cadena SER. Anda, cuelga tú, mi vida. Yo no, cuelga tú. No, cuelga tú. ¿Y si colgamos a la vez? Durante esta despedida han muerto 5 personas de hambre. El futuro del mundo es compromiso de todos. Llama al 902 40 0707. Manos Unidas, ONG Católica de Voluntarios. La Ventana, Cadena Ser, con Gemma Nierga. Estamos en La Ventana, les estamos hablando hoy desde la calle. Hoy La Ventana se está haciendo desde la calle Téllez, número 30, desde uno de los lugares donde se ha producido la explosión. Y vamos a hacer ahora un recorrido a través de mis compañeros de informativos para que me den nuevos datos. Empezamos por Javier Álvarez. Javier, adelante. Buenas tardes, Gemma. Podemos decir a estas horas que los 4 trenes ha habido un atentado cuádruple en Atocha, en la calle Téllez, que está muy cerca de la calle Atocha en Madrid, en Santa Eugenia y en el Pozo del Tío Raimundo. Los dos trenes que iban a llegar a la estación de Atocha iban a llegar prácticamente a la misma hora. Lo único es que el tren de Téllez, vamos a denominarle así, tenía 2 minutos de retraso. Las fuentes antiterroristas consultadas consideran que pretendían que la explosión se produjera en el interior de la estación de Atocha cuando los dos trenes llegaran, es decir, provocar el máximo número de muertos en el interior de la estación. A esta hora nadie ha reivindicado el atentado y nos dicen también que el explosivo prácticamente ha sido colocado desde la estación de Alcalá de Henares, la línea C2, la línea de cercanías a Madrid. Son 13 explosivos, como señalaba el ministro del Interior, de entre 13 y 15 kilos, total 200 kilogramos más o menos de dinamita y titadine. Dices que nadie ha reivindicado el atentado, Javier. No sé si fuentes antiterroristas se plantean o cabe alguna mínima duda de que no fuera ETA la autora de estos terribles atentados. Están convencidos de que se trata de ETA. Lo que quieren mantener en cautela es el porqué a esta hora. Ni lo han reivindicado, el ministro decía con conocimiento de causa por la experiencia de los años, que ETA no reivindica inmediatamente los atentados. Alguna fuente antiterrorista también nos decía que es posible que no lo reivindiquen, pero son especulaciones que no tienen ahora mismo y por hoy mucho sentido, porque los investigadores ahora mismo sobre el terreno me cuentan que el equipo judicial que dirige todo este trabajo, desde el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, el titular es Juan del Olmo, están en la calle Téllez inspeccionando esos 6 vagones que han recibido 4 explosiones y después, aproximadamente en unas 2 horas, se trasladarán al pabellón de Icema, donde se están llevando todos los cadáveres. Uh-huh. En esta calle Téllez ha habido 4 explosiones, en Atocha, en el interior 3, en Santa Eugenia 1 y en el Pozo Tío Raimundo 1, según los datos oficiales de los miembros de la lucha antiterrorista que hemos consultado. Muy bien, gracias, Javier. Vamos con Eva Aguado, que se encuentra en una de estas estaciones donde se han producido explosiones. Es en la estación de Santa Eugenia. Eva, buenas tardes. Buenas tardes, Gemma. Poco a poco va recuperando la normalidad esta zona. Hace tan solo unos minutos han levantado parte del perímetro policial y ahora ya hemos llegado hasta donde nos dejan, a las puertas de la estación de Santa Eugenia. Está, para que os hagáis una idea, separada tan solo por una pequeña carretera de 2 grandes edificios de vivienda. Sus vecinos han pasado, de hecho, 3 horas en la calle desalojados, asustados porque muchos de ellos han visto el horror desde sus ventanas y aterrorizados también porque siguen sin saber qué ha sido de 2 de sus vecinos. Uno de estos vecinos de Santa Eugenia que ha visto el horror de cerca desde primera hora es Benito, es estudiante de psicología y en cuanto ha oído la explosión ha bajado para ver qué podía hacer, cómo podía ayudar. Te está escuchando ya, Gemma. Hola, Benito, buenas tardes. Ignacio, ¿qué es lo que has vivido tú? Mira, pues yo he escuchado la explosión esta mañana a las 8:20 y según la he oído he bajado corriendo a la calle. Me he vestido pues con lo primero que he cogido y según he llegado a la estación pues lo que me he encontrado era un caos. Eran los primeros coches de emergencia que han llegado. Hemos entrado dentro de la estación porque no había ningún tipo de control, estaban evacuando a los heridos. Y lo que hemos visto ha sido el tren parado en la vía sentido Atocha. Tenía el cuarto vagón de 6 vagones, estaba reventado. Hemos visto un único cadáver en la calle. Aunque luego nos han dicho que al otro lado de las vías había más víctimas. La gente salía muy nerviosa y lo que hemos podido hacer ha sido intentar trasladar a varias de las personas al exterior de la estación. Y luego, una vez ahí, pues intentar calmarles, porque era lo único que podíamos hacer, yo creo. Uh-huh. Muy bien, gracias Benito, gracias también Eva Aguado. Nos vamos a otro punto, nos vamos a la estación del Pozo. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, Gemma, aquí en el Pozo del Tío Raimundo. Todo empieza a tranquilizarse poco a poco. La policía ha quitado ya el cordón y el tráfico se ha normalizado casi completamente, aunque la estampa ahora sigue siendo sobrecogedora. El municipio entero, que se ha hecho a la calle desde primera hora de la mañana, ahora retira los precintos policiales y mira atónito el cráter inmenso en el tren de cercanías. El pozo está en silencio. Después del estruendo de esta mañana, los habitantes de este municipio ya no dicen nada, solo miran asombrados. La verdad es que su cara lo dice todo por ellos. Algunos vecinos empiezan ya repuestos del shock a limpiar los cristales que inundan la calle principal que comunica la estación con un bloque de viviendas cercano. Allí, en uno de estos bloques, a tan solo 200 metros del lugar donde se han producido las explosiones, uno de los vecinos nos dejaba un testimonio estremecedor. Los cristales de toda la casa se rompieron, él corrió a ayudar y la imagen que vio allí pues no podrá olvidarla nunca. Pudo ayudar a una mujer embarazada a salir entre los hierros y esto, dice, le hace sentirse un poco mejor, pero la impotencia de verse allí todavía sin bomberos ni SAMUR pues no se le va de la cabeza. En fin, silencio y tristeza y sobre todo cansancio esta tarde en el Pozo Llena. Mariela, gracias. Esta zona del Pozo la conoce muy bien la portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, es Inés Sabanés, y ha escuchado perfectamente estas explosiones por la mañana. Buenas tardes. Sí, de hecho, Me han despertado las explosiones, he mirado la ventana y una niña que debe de haber intuido el horror que iba a vivir Vallecas y el pozo esta mañana, pues ha roto a llorar. Luego he escuchado la radio. En una primera visión parecía que se decía que podía no haber víctimas. La verdad es que yo enseguida he bajado a la zona de donde estaba muy organizada, muy rápida ya la policía, los servicios sanitarios, estaba toda la gente del ambulatorio Sol de Mila, mi médico de cabecera, intentando ayudar a todo el mundo. Los vecinos decían, necesitáis mantas, necesitáis agua, pero a todo esto la policía pues nos iba separando para atrás, porque rato después se ha producido una segunda explosión ya controlada, pero yo tenía como la esperanza de que no había sido tan grave porque estaba algo alejada, bueno, en el cordón, ¿no?, en el pozo. Pero finalmente Vallecas, que ya sufrió un atentado muy importante, y el pozo y otras zonas de la ciudad y de otros sitios que venían a Madrid, es tan terrible. Parece ser que los datos confirman que mucha gente joven, que muchos trabajadores, trabajadoras, siempre cualquier vida, cualquier impacto duele en cualquier ciudad, pero hoy creo que la crueldad y el sarcasmo de gente joven que iba a sus trabajos, inmigrantes, trabajadores, es, si cabe, siempre todo nos debe doler igual, pero si cabe, es, yo creo, para mí el día más triste de Madrid. Además, comentábamos con tus compañeros, tu compañera socialista, con Trini, y con tu compañero del Partido Popular, no nos hacemos idea de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Lo decíais ahora, aún no asumimos la tragedia que estamos viviendo hoy en España, en Madrid. Sí, efectivamente. La verdad es que, como decía Inés, hoy es el día más triste que he vivido en mi vida. Además, lo puedo decir que a medida que va pasando el día, a medida que van pasando las horas, nos vamos haciendo idea de la dimensión terrible de la tragedia, y cada hora nos vamos sintiendo peor. Yo por lo menos esta mañana también me he despertado con la explosión, porque me he despertado con la radio hablando de un atentado. Enseguida he llamado a Manolo Cobo, que está aquí, para que él me dijera qué pasaba. Era las 8:00 y pocos minutos, y lo único que quería era salir de mi casa y irme a la estación de Atocha y decirle a los ciudadanos madrileños que cómo lo siento, y decirle a las víctimas que estoy con ellos, y decirle a la familia que estoy a su disposición. Era una sensación de impotencia y de no saber qué hacer, pero quería estar ahí. Y la verdad que desde esta mañana lo único que siento es un escalofrío que me recorre entero el cuerpo. Trinidad, hoy de verdad Madrid es la capital del dolor, y no de un modo retórico. ¿Cómo habéis funcionado las instituciones? A mí me da mucho gusto ver, tenemos que recordar a los oyentes que estamos aquí en un pequeño salón de estar de una casa que no es la nuestra, y Manuel Cobo y tú estáis hombro con hombro compartiendo un micrófono. ¿Cómo habéis funcionado? Y compartiendo los auriculares de una radio. ¿Cómo habéis funcionado los adversarios políticos? ¿Cómo habéis funcionado frente a esta situación? Como no podía ser de otra manera, todos unidos con el dolor y todos unidos frente al terrorismo. Es que no concibo otra forma de atajar una tragedia de esta dimensión, y no concibo otra forma de hacer política, que es que ante una situación de esta enorme gravedad, ante el terrorismo, desde luego solamente me cabe la unidad de todas las fuerzas políticas democráticas, poner el hombro, igual que ponemos el micrófono juntos, y salir a decirle a la ciudadanía que estén tranquilos, que todos nosotros vamos a trabajar juntos para acabar con esta tragedia y para paliar el dolor de esta masacre. Yo comparto lo que ha dicho Trinidad, y además lo hemos dicho muchas veces, pero hasta que llegan días como hoy, pues no lo confirmas, ¿no? Esas cosas tan importantes, entre comillas, que discutimos muchas veces y que pensamos que es lo definitivo en nuestras vidas, no son más que anécdotas. Estamos mucho más juntos de lo que a veces pues damos la impresión, porque hoy estamos Trinidad, Inés, yo mismo y otras muchas fuerzas políticas en España, y los ciudadanos, pues somos los mismos, hoy no somos adversarios. Discutimos y creemos, como nos pasa a veces con nuestros hijos o con nuestros hermanos o con nuestros padres, pues que tenemos ideas distintas en cosas que son poco importantes. En lo importante que es esto, estamos absolutamente unidos, no hay ninguna diferencia de ninguno de los partidos. Y además hemos, a final de la mañana, yo creo que además de salir a la plaza del Ayuntamiento, que ha sido Yo creo que la plaza del Ayuntamiento recoge de forma espontánea siempre mucha serenidad. Entonces, de alguna manera, un silencio muy importante y una serenidad y una fuerza que ha tenido hoy nuestra plaza del Ayuntamiento, importantísima, todas las fuerzas políticas, trabajadores municipales, gente que se ha acercado ahí. Finalmente hemos, además de hacer declaraciones, yo creo que muy parecidas los tres grupos políticos, también hemos hecho una declaración institucional similar a la que se ha hecho en la Asamblea de Madrid, pero hay un último párrafo que planteaba Manuel Cobo. Pongamos un párrafo diciendo que hoy es, que nos sentimos también capital en el corazón de todas las ciudades, de todas las instituciones, de toda la gente que ha expresado apoyo, solidaridad y mucho cariño con nuestra ciudad, ¿no? Con la gente que lo necesita hoy mucho en nuestra ciudad. Hay que decir que hoy Madrid no parece Madrid, ¿verdad? Porque lo comentábamos, Juanjo, la Gran Vía de Madrid es que nunca está vacía, está desierta, es que parece que los madrileños, pues no sé, se han metido en sus casas fiesta, a llorar, a pensar. Como una fiesta inversa, ¿no? Una fiesta, sí, negra. Es un día de duelo que se vive solo aterrizar en Madrid, coger un taxi. Yo temía no poder llegar a la Cadena SER y he llegado más rápido que nunca. Se han movido muchísimo, decían, ¿dónde hay que ir? Querían ir a los hospitales a donar sangre, a ofrecer algo, ¿no? Desde luego los barrios de Madrid que se movilizan enseguida y enseguida la gente se mueve y se preguntan. Y pues yo creo que, pero después de todo ese golpe tan fuerte inicial, yo creo que se ha producido un silencio que sobrecoge. Oye, Inés, perdona, esto estaba yo pensando que quizá para los oyentes de España, porque aquí en Madrid conocemos bien, estaría bien que tú contaras qué significa el Pozo del Tío Raimundo en la lucha obrera y cómo realmente ahí hoy hay muchos inmigrantes también, muchos obreros, como la clase trabajadora ha sido especialmente atacada hoy, ¿no? Y además es que yo creo que es tan terrible, ese fue un núcleo de reivindicación de derechos básicos, de derechos fundamentales, de la vivienda, del precio del pan, de organización política, de organización social, de lucha por la democracia en este país, de lucha por los trabajadores, el padre Llanos, lo que supuso unir toda la resonancia social que todo el mundo conoce, ha sido unos sitios de lucha colectiva constante. Hoy, desde otro punto de vista, tienen nuevas situaciones y nuevas luchas, la nueva población que viene al Pozo, que viene a Vallecas, y nuevas reivindicaciones necesarias. Y por tanto, siendo el dolor siempre compartido, quiero decir, es tan contradictorio y representa una situación de tan profundo sarcasmo que se produzca en el Pozo y en otras partes de la ciudad, pero es tan que yo hoy, esta mañana, he dicho que es que... Tú has llorado mucho hoy, ¿no? He llorado un poco, sí. Yo soy una persona que de todas formas quiero mantener siempre la serenidad, pero me afecta porque estaba, me afecta como a todos, pero estaba tan cerca y iba a salir y lo vivía tan cerca que produce mucho dolor, pero sobre todo es que es tan duro que yo creo que todos les tenemos que decir, es que sois unos fascistas, ETA. Sois una organización de comportamientos nazis y sois fascistas. Y habéis atentado contra Madrid. Para todos, siempre, todos los atentados hemos tenido la misma respuesta, pero ya en número ha sido la cosa más espectacular que nosotros hemos vivido. Supongo que en ese mensaje que Inés le está lanzando a ETA se unen también aquí los dos compañeros, ¿no? Sí, es el crimen por el crimen, porque asomarse a esta ventana, la ventana de radio y la ventana física, pues te das cuenta que no tiene ningún sentido, no se va a ningún lado, no les va a aportar nada, y lo que han causado es una herida profundísima. Esto no lo olvidaremos nunca, y además yo no quiero olvidarlo, no por una razón de odio, pero no se debe olvidar, para saber de verdad en algún momento que a lo mejor el atentado es más lejano, pues, geográficamente o personalmente, que seamos conscientes de lo que duele, como he visto hoy y como hemos visto todo, el dolor que ha producido a Madrid. Y cuando sea en otra parte de España o del mundo, saber que hay personas que lo ven muy cerca, que a veces vemos las noticias en televisión o vemos en la radio, y nos parece que no va con nosotros. Va con nosotros siempre que hay un atentado terrorista. Y, Y decir que, aunque hoy, viendo a la gente por la calle, como decíais, en la Gran Vía, medio vacía, mirando hacia abajo, yo he visto a la gente con la cabeza agachada por la calle, muy pensativa, y con ese dolor y con ese sentimiento nos vamos a levantar igual, nos vamos a levantar. Esta es una ciudad que no van a poder vencer. Nos han herido y nos han hecho mucho daño, pero no nos van a vencer nunca. Antes habéis dado un mensaje respecto a las votaciones del domingo, ¿no? Si ETA ha querido atentar a 4 días de las elecciones, si ETA nos quiere enviar un mensaje, desde luego van a tener nuestra respuesta, porque ojalá sea más mayoritaria que nunca la convocatoria y la gente vaya a votar, ¿verdad, Trinidad? Eso les podemos decir. Claro, efectivamente, y lo decía ahora Manuel Cobo. La verdad es que esto, para continuar con la conversación anterior, esto solamente se puede ser calificados como asesinos, puros asesinos, sin más calificativos, gente sin ningún tipo de escrúpulo, que lo único que quiere es sembrar el terror y el horror. Pero al mismo tiempo hay que decir que no pueden quebrar nuestro ánimo, que no pueden quebrar nuestra determinación, que no pueden quebrar el Estado de Derecho. Y tenemos que además mandarles un mensaje muy firme, uno de tranquilidad a la ciudadanía, porque estamos todos juntos luchando y protegiendo a la ciudadanía española, a pesar del horror de hoy. Pero dos, que ETA no puede quebrar nuestro ánimo y ETA no se va a salir con la suya. Que ETA pierda toda esperanza de quebrar el Estado de Derecho, porque vamos a luchar con una determinación y con una unidad que realmente es la que merece una situación de estas dimensiones. Pues a los tres, Manuel, Trini y Inés, os agradezco mucho. Sois tres personas escogidas por los ciudadanos de Madrid democráticamente, como se hacen las cosas en este país, y os quería tener aquí pues para haceros llegar nuestro más sentido pésame a vosotros, a todos los madrileños. Insisto, felicitaros por cómo el Ayuntamiento ha realizado hoy todas las tareas y a seguir trabajando, señor Cobo, porque creo que queda mucho trabajo por delante, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, vamos a trabajar y además en esto, como decíamos antes, todos juntos. Gracias, Trini, gracias, Inés. Mis compañeros os acompañan por este pasillo de esta casa que no es la nuestra, pero que nos han prestado nosotros, Juanjo Millas y yo. Nos quedamos aquí, Juanjo, en esta habitación en la que estamos y con una vecina, Sara, que justo estás aquí al lado, Sara, y nos estabas contando antes a Juanjo y a mí. Besos a los tres. Adiós. Ven, Sara, cuéntanos cómo lo has vivido tú esta mañana. Tú vives aquí, justo delante... Al lado de esta casa. Justo al lado, pues me acaba de despertar. Y como todas las mañanas, voy al baño, enciendo el grifo de la ducha y vuelvo a mi habitación para prepararme las cosas para ir al colegio, que voy al colegio Virgen Atocha, donde da clase Rosa. Y justo oigo la primera explosión, que es cuando me asomo a la ventana para ver qué ha pasado y... Cuando me asomo, explota la segunda bomba, que es la veo todo el humo, todo con fuego y todas las piezas volando, la valla que había ahí también, y nada, corriendo viene mi padre, nos coge a todos y nos vamos al trastero de mi casa a refugiarnos allí. Y ya cuando vemos que se ha pasado todo es cuando nos asomamos a la ventana para ver lo que había pasado, porque en ese momento no sabíamos ni siquiera lo que estaba pasando, no sabíamos nada, oímos las explosiones y nos fuimos a refugiarnos. Y es cuando ya vemos todo, la gente ayudando, mi tío que es el de la casa de al lado, que estaba ahí con una toalla en la cabeza, y es cuando mi padre y mi hermano bajan a ayudar también. Mi hermano dice que la pasa muy mal esquivando los cadáveres y... Nosotras, mi madre y yo desde la ventana tirando mantas y agua y lo hemos pasado muy mal, es horroroso. Sara, y tú ahora colócate aquí a mi lado porque como les digo a los oyentes, hoy nuestra ventana, pues físicamente estamos realizando este programa desde una ventana donde si miras, Sara, vemos este tren con todos estos boquetes, ¿no? ¿Qué sientes tú cuando ves esto? Lo primero que he pensado es también en la gente que va en ese tren que conozco, porque muchos de mis amigos viven en Santa Eugenia y profesores del colegio. Y vienen aquí y ya los teléfonos llamando, mi familia llamándonos, nosotros intentando llamar a nuestras familias y amigos. Y las líneas colapsadas, no podíamos hablar con nadie, solo cuando nos llamaban. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Has ido al colegio hoy? No, nada más levantarme es cuando... Y además es que normalmente saco al perro justo aquí, justo al lado de las vías y 25 minutos después de lo que ha pasado. Sacado al perro normalmente y es un gran susto pensar que he podido estar ahí con el perro y que me podría haber pasado algo. Sara, tenemos a Severino, pero estate aquí con nosotros porque creo que está en casa o de algún vecino tuyo, de algún pariente tuyo. Severino, ¿dónde te encuentras? En un tercero, en un piso de que tienen alquilado unas chicas, tres chicas. Dos de ellas se dedican a trabajar. María estudia. Buenas sí. tardes. Hola, buenas tardes. Su habitación ha sido la más dañada. Uh-huh. Cuéntanos qué ha pasado. Pues nada, mi habitación ha entrado como un trocito de, vamos, me imagino que de metro, de cercanías, un hierro, y ha atravesado y ha estallado toda, bueno, ha atravesado la persiana y los cristales han estallado todos a la cama. Bueno, eso ha sido tremendo. Dices que ha llegado un momento que has corrido las ventanas, sí. las cortinas, porque ya... Claro, cuando nos hemos levantado todos, porque nos hemos levantado con la primera explosión, no sabíamos lo que pasaba. Y al explotar la segunda es cuando hemos venido aquí hacia el salón, que estaban todas las ventanas abiertas de la explosión, y hemos visto todo y ha sido horrible porque la casa estaba llena de humo, el olor a pólvora y cómo veía salir a la gente. Bueno, ha sido espantoso, sí. ¿Habéis ido a llevar mantas? Ido a llevar mantas porque nos lo pedían. Claro, hemos bajado para ver qué podíamos hacer y bueno, era un caos. Hemos bajado mantas, agua, bueno, lo que casi todos los vecinos hemos podido hacer. Y ahora tenéis aquí una habitación con vistas, ahora pero tenemos, vistas... Tenemos una habitación con vistas fúnebres, la verdad, porque es muy triste ver cómo están sacando a los cuerpos y no paran de sacarlos uno tras otro desde las 7:30 de la mañana. Es muy triste, sí. Estas mantas que vosotros habéis prestado son las que están tapando los boquetes de los trenes destripados para que puedan trabajar con un poco de intimidad los de SAMU, los bomberos, y sobre todo para preservar la intimidad de los cadáveres, ¿no? Sí, todas las mantas que se ven son las que los vecinos hemos bajado y las que están usando el SAMU desde el principio, vamos, desde que pasó esto, sí. Son todas estas mantas, las de los vecinos, claro. Uh-huh. Muy bien, Sebe, pues muchísimas gracias. A ver, conecto contigo después desde otra casa, si te permiten entrar. Sí, te metes en todas, ¿eh? No, permiten porque están, los vecinos son amabilísimos, claro. Y están desplegando una especie de solidaridad a raudales, intentando borrar la tragedia que hay por aquí. Claro. Severino, hasta luego. Hasta luego. Creo que Mariola Lourido la tenemos en la glorieta de Atocha. Mariola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Gemma? No sé si puedo establecer esta comunicación con Mariola. Sí, ¿qué tal? Sí, hola, Mariola. ¿Me escuchas? Hola, sí, ¿dónde estás, Mariola? Pues estamos justo delante de la entrada de la estación de Atocha. Hay 20 coches y furgones funerarios que continúan aparcados delante de esta estación. Desde aquí no ha salido ninguno. Sus choferes fuman y pasean. Lo llevan haciendo desde hace casi 2 horas. Esperan a que saquen los cadáveres para trasladarlos posteriormente hasta el pabellón de IFEMA, donde suponemos que los esperan sus familiares. Mientras, unos 30 operarios del Servicio de Limpieza Urgente del Ayuntamiento de Madrid entran en la estación, luego salen cargados de bolsas que introducen en los vehículos. En una isleta acordonada por la policía que hay justo delante de la puerta de la estación, seguimos unos 50 periodistas, cámaras y fotógrafos. Hay equipos de televisión de todo el mundo que están retransmitiendo desde aquí vía satélite, porque desgraciadamente esta estación se ha convertido en el centro del dolor y de la actualidad mundial. El tráfico se ha restablecido en toda esta zona, es el único detalle de normalidad. Vemos que la gente camina por la acera de enfrente, callada, en silencio, eso sí, fijando su mirada en la estación del AVE, en esta estación de Atocha. Todavía suena alguna sirena de emergencia, sirenas de policía, de ambulancias, también de bomberos. Y cada vez hay aquí menos curiosos que detrás de una balaustrada contemplan los ahora mismo pocos movimientos de la policía y también observan los movimientos de los periodistas. De momento supongo, Mariola, no está circulando ni un solo tren, ¿verdad? En la estación no está saliendo ni entrando ningún tren. Ni un solo tren desde por la mañana. Uh-huh. Mariola, muchísimas gracias. Nos vamos a ir al Hospital Gregorio Marañón porque de todos los heridos que hay han estado trasladados al 12 de octubre o a La Paz o al Hospital Central de la Defensa, pero la mayoría de ellos se encuentran en el Gregorio Marañón y allí está también una redactora de la cadena SER, Lucía Ranz. Buenas tardes. Hola, Gemma. La llegada de los listados con las identidades de los heridos que han sido atendidos o que permanecen ingresados en otros hospitales ha dejado este salón de actos más o menos al de su ciudad. Eso significa buenas noticias para unos de los que desde aquí aguardaban noticias de sus familiares y que saben ya al menos que se encuentran ingresados en otro centro hospitalario de la capital. Buenas noticias, por tanto, para algunos, digo, pero desesperados otros, muchos. Aquí continúan. Calculo, Gemma, que son como un centenar, más o menos. Siguen llorando, rezan y suspiran con auténtica angustia. Aún algunos se aferran a un último hilo de esperanza y marcan temblorosos el número del móvil de la persona a la que todavía esperan. Podréis imaginar que el ambiente aquí cobra por minutos un barniz cada vez más triste, más trágico. Doctor que sigue leyendo listados con nombres de manera intermitente, nombres desde hace unos minutos desnudos ya de sus apellidos. Es desgarrador. Silencio, la atención que prestan esas personas y sus familiares a esa lista cada vez más poco concreta. Por ejemplo, el nombre y algunos rasgos físicos de las personas en documentación que quizás puedan ser identificados pues por su estatura o por el color de su pelo o por los detalles de su indumentaria. En otras ocasiones el médico se dirige a los familiares ofreciendo simplemente el nombre que aparece inscrito en una alianza o en una medalla. En fin, que algunas de las personas que desde aquí aguardan noticias se empiezan a dividir. Unos permanecen en este salón de actos, mientras otros comienzan a dirigirse al Parque Ferial de Madrid, a esa improvisada morgue, porque les quedan ya muy poquitas esperanzas, Gemma. Muchísimas gracias, Lucía. Sí, sí, Juanjo Millas te habla, Lucía. Hay un centro donde están dirigiéndose los familiares de las personas desaparecidas, de las que no se sabe en qué situación están ahora mismo. Pues mira, de las personas precisamente de las que hablaba Juanjo, están aquí muchas de ellas. Están aquí desde hace 4, 5, 6 horas. Ha habido unas primeras horas hasta las 3:30 de la tarde, calculo, en el que este salón estaba lleno de personas que no saben absolutamente nada de sus familiares y allegados desde que esta mañana han salido de casa. En cuanto han empezado a llegar esos otros listados de otros hospitales, donde se empiezan a formalizar y a oficializar las listas con los nombres de las personas, ya os digo que esto se ha desalojado, pero quedan muchos. ¿Y están teniendo algún ¿Hay tipo un teléfono, de atención Juanjo? Psicológica? Sí, por supuesto. El hospital se ha volcado absolutamente. En fin, ha habido unos momentos iniciales de caos, como imaginaréis, pero todo se ha ido normalizando y sobre todo creo que no puede criticarse en absoluto el ingente esfuerzo que todo el personal, absolutamente todo, el personal médico, el personal sanitario, ONGs que voluntariamente están llegando aquí con botellas de agua, con bocadillos que por supuesto se quedan en sus bolsas porque los estómagos están encogidos, y muchos psicólogos a título individual, de asociaciones profesionales, en fin, es admirable en ese sentido. Claro. Lucía, muchísimas gracias. Quiero recordar, Juanjo, y es buena la apreciación que hacías, a qué número se pueden dirigir los que aún duden dónde puede estar su familiar. Son estos números que el Ministerio de Interior y Renfe han abierto, el 900-150-000. 902-150-003, 900-200-222 y también el 902-200-215. Antes de llegar a las noticias de las 5, vamos con otra comunicación, con otro de los hospitales a donde han trasladado a los heridos. Ahí está Javier Torres en el Hospital de la Princesa. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, Gemma. A mí me gustaría contarte tres historias muy rápidas. La primera historia es de Eva. Ella vive frente a la estación de Atocha. Se ha levantado de la cama con el ruido de las bombas, pero lo peor estaba todavía por llegar, porque primero ha tenido que desalojar a sus hijos del colegio, que está cerca, porque estaba cerca de una furgoneta que se presumía que estaba llena de explosivos. En segundo lugar, su hermana había cogido uno de los trenes del atentado en el Pozo del Tío Raimundo, y desde entonces, Gemma, solo angustia, porque todavía no ha podido encontrarla entre los listados. Y para más angustia todavía, los teléfonos donde dan información parece que están colapsados. Y aquí está llorando desconsoladamente, está pegada, aferrada al móvil. Cada llamada es una posibilidad que ni ella ni nadie sabe si es buena o es mala, y eso desde luego es pura angustia. Tiene la cara más blanca que una sábana y la cabeza baja. La segunda historia es de Manuel Antonio Fernández Villacañas. Su familia ha tenido una angustia larga, porque en un principio creían que estaba aquí. Habían encontrado un ingresado que tenía su DNI, pero la realidad es que ese herido no era Manuel, y nadie se explicaba cómo se había hecho con ese DNI. Y durante 3 horas su familia no sabía dónde estaba ni cómo estaba. La situación nada más se ha vuelto todavía más angustiosa cuando han aparecido sus llaves, su móvil y su abrigo, que afortunadamente no tenía manchas de sangre, aunque él seguía sin aparecer. Y tras 3 horas de horror, bueno, han logrado localizarle en el hospital clínico y dicen que, bueno, ha logrado musitar su nombre, y eso ha supuesto para la familia un alivio inmenso. Y una tercera historia de la gente de Madrid. He visto a las 11 de la mañana cerca de 300 personas haciendo cola para dar sangre, gente que sabía que tenía que estar haciendo cola 4 horas para hacer esa donación y que seguía. Al final, y como no hacía falta tanta sangre, se les ha dicho que fueran a casa. Eso sí, me dicen en el hospital que no se nos olvide que la semana que viene, los próximos días, se va a necesitar sangre, que la gente sea tan generosa como ha sido hoy. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Estas historias desde el Hospital de la Princesa. Vamos a hacer una pausa, creo que está ya nuestro compañero Pedro Casal para llevarnos las noticias, las últimas noticias. Va bien ir recopilando todos los datos que tengamos, las escuchamos y después nosotros continuamos con más Ventana. Hasta luego. Cadena SER, servicios informativos. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. 11 de marzo, sangriento, la masacre es inapelable. ETA ha asesinado y en Madrid a 182 personas, en torno a 1.000 han resultado heridas. La banda terrorista ha colocado a primera hora de la mañana 13 mochilas cargadas de explosivos en 4.